Telesur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tren, el Tren de la Tarde, por acá, por la Radio del Sur. Hoy es viernes 12 de agosto de 2016, Día Internacional de la Juventud, y por supuesto, somos jóvenes, y además celebramos a lo grande este día tan importante, y por supuesto saludamos a todo nuestro público juvenil que también sintoniza la Radio del Sur en Venezuela y en el mundo. Y hablando de Venezuela, saludamos a toda la gente que también está en la sintonía en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara, de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. También recuerda que la Radio del Sur se escucha en el canal número 106 a través de CanTV satelital, y tenemos www.laradiodelsur.com.ve. Allí el equipo de prensa, de producción de la Radio del Sur se encuentra activadísimo. Están allí actualizando la información segundo a segundo. Así que saludamos desde nuestra cabina a todo el equipo de la página web, que sabemos que están allí, bueno, pendientes de lo que ocurre en todo el mundo, para que ustedes, nuestros usuarios y usuarias, tengan la información también a la mano. Arroba el Tren de Tarde, arroba la Radio del Sur, y tenemos una mensajería de texto del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y a nombre de Desiree Santos Amaral, en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña, en la gerencia general de la radio, Nelcy González, productora, y también ahí al mando, en nuestra cabina principal del tren, llevando junto a Samuel Romero la conducción también, por supuesto. En la musicalización se encuentra Samuel Romero, en los controles técnicos, también pendientes de todo lo que ocurre acá en nuestra cabina. Y recordamos que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Yo soy Darwin Serpa, recuerden que estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Alejandro Silva sigue de vacaciones, por supuesto, será hasta finales, casi finales del mes de agosto, y está haciendo un tour de mochilero, me cuentan, además, en este momento por Sudamérica. Así que, donde quiera que se encuentre, bueno, saludos también a Alejandro Silva, quien es el titular de este tren. Y nosotros, bueno, vamos a anunciar los temas que traemos para el día de hoy. El dato noticioso, vamos a estar recorriendo allí, por supuesto, esas informaciones al instante. También nuestra primera estación estaremos abordando cómo las FARC y el gobierno colombiano anuncian mecanismos para conformar Tribunal Especial de Paz. También hablaremos en relación a los grupos intelectuales que llaman a la abstención en elecciones de Nicaragua. Entre otros temas, liberados líderes del CENTE de México, esta situación que ya tiene bastante tiempo, las protestas de los docentes en la nación azteca, bueno, en protesta a esa reforma que el gobierno de Enrique Peña Nieto está promoviendo. Y por supuesto, la buena música que no puede faltar en nuestra programación. Recuerden, estamos en el Tren de Tarde. Mientras tanto, vamos a escuchar a las 2:07, My Try Jean, Jimmy Atia, Gandhi Dunja, mejor conocido por su nombre artístico como Mike James. Es un rapero y cantante originario del Congo, y bueno, ha vivido la mayor parte de su vida en Francia, donde hizo su carrera. Es miembro del grupo de hip hop Section des Sound, y también ha desarrollado una carrera como solista con un gran lanzamiento, su álbum titulado Subliminal del 2013, al que pertenece la canción que vamos a escuchar. Así que disfruten en el Tren de la Tarde. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Je regardais le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on n'est plus pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. gens m'influencent sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Malgré ta couleur est belle. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurai plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir moi d'ici. Pour garder le sourire je me dis c'est qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus pour cible. Noticioso. Arrancamos. Empezamos a esta hora de la tarde nuestro calentamiento ya para arrancar este trayecto con la información internacional. Vamos a Estados Unidos porque precisamente Hillary Clinton ofreció detalles de su programa económico. También denunció que el plan económico de Trump es para los ricos como él. Bueno, esto es parte de la información que se sigue generando. Además, 70 republicanos piden cortar la financiación a Trump. Bueno, esto es parte del trabajo que se está haciendo desde la candidata Hillary Clinton. Para que nos amplíe la información, como siempre, damos las gracias y también damos la bienvenida a Miguel Tinkersala, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Miguel. Bueno, queremos, además, bueno, el detalle de esto, porque ahora Hillary Clinton está ofreciendo su paquete en el día de hoy y las medidas neoliberales o la propuesta de derecha extrema, Donald Trump la tiene a su favor también. Claro, pero hay que entender que el proyecto económico de Hillary Clinton, en cierta forma, es una adaptación de lo que propuso Bernie Sanders. O sea que, en gran parte, ella comienza la campaña apoyando el TPP, la Alianza Transpacífico, y ahora se declara en oposición a la Alianza Transpacífico, la gran alianza económica que Estados Unidos promueve en Asia para aislar a China. También ahora propone nuevos impuestos sobre los millonarios y supermillonarios, una propuesta que también, en cierta forma, se tomó de Bernie Sanders. También propone un impuesto a empresas que abandonan a Estados Unidos y además también inversión en infraestructura que supuestamente va a crear empleos. Pero la simple realidad es que todo esto tiene que ser aprobado por un Congreso y por el momento, según las encuestas, el Congreso y el Senado quedarían en manos de los republicanos. Entonces, en cierta medida, en cierta forma, lo que estamos viendo son simplemente propuestas por parte de ella. Incluso es interesante señalar que uno de sus asesores dijo que al llegar a la Casa Blanca abandonaría la oposición a la Alianza Transpacífico. O sea que hay mensajes contradictorios, porque hay que reconocer que fue Bill Clinton y fue su administración que fue gran impulsor de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos, que inicia esta ronda de alianzas y de propuestas de comercio internacional que buscaron también en ACLA, en América Latina. Entonces tenemos una presentación contradictoria, en cierta forma tomada, presionada por las fuerzas que apoyaban a Bernie Sanders, en otra forma, por distinguirse en cierta forma de lo que es Donald Trump, que hasta la fecha propone simplemente un paquete neoliberal que le da recortes presupuestarios a los grandes ricos, que le da apoyo económico, subsidios a los grandes sectores económicos y que hace poco por mejorar la situación económica. Entonces, en contraste, obviamente su propuesta suena muy interesante, pero hay que reconocer que la realidad de su implementación está muy lejos de llegar, porque los demócratas no controlan la Casa Blanca, perdón, no controlan el Congreso y el Senado. Miguel, y vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias que hablamos con Miguel Tinker Sala, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos, hoy en el Tren de la Tarde, porque otra información además que está sorprendiendo, o además está siendo como escandalosa, porque unos 70 republicanos van a pedir al partido que corten la financiación a la campaña presidencial del magnate Donald Trump y que se enfoque pues en mantener las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Esto cómo se puede interpretar? Se interpreta como un esfuerzo por salvar esa mayoría en el Congreso y en el Senado, porque el temor es que al desmoronarse la candidatura de Trump podría afectar a los candidatos al Senado y los candidatos al Congreso. El gran temor de ellos, y lo estamos viendo por parte de los grandes sectores económicos como los hermanos Koch, un sector neoliberal muy fuerte, multimillonario en Estados Unidos, que están dedicándose a financiar las campañas para senador y para congresista, dando ya como perdida a la Casa Blanca, pero al mismo tiempo entendiendo que con el control del Congreso y del Senado podrían, en cierta forma, vetar cualquier iniciativa que Hillary Clinton proponga. Entonces estamos viendo que estos 70 republicanos, entre ellos congresistas y senadores y también donantes, estamos viendo presión a Reyes Priebus, el director del Partido Republicano, para que los financiamientos del Partido Republicano, que es sustancial, no vaya a Donald Trump. Pero al hacer eso, se dividiría el partido aún más todavía, porque la reacción de Trump y la reacción de sus seguidores es que se saldrían del Partido Republicano, o posiblemente fracturarían el Partido Republicano. Estamos viendo, en ese sentido, una posible ruptura en el contexto de lo que podría ser el Partido Republicano tradicional. Ahora, hablando, porque esta semana hemos tenido varias intervenciones, gracias a tu análisis, para que nuestro público de la Radio del Sur también tenga esa información a la mano de cómo se está desarrollando el escenario político y electoral en los Estados Unidos. El tema de los medios es algo que llama poderosamente la atención, porque en estos últimos días se ha hablado como que Hillary Clinton está tomando la delantera, aparece arriba en las encuestas, él la ataca, digamos, de alguna forma se está volteando entonces la tortilla hacia su lado, y de alguna forma los mismos medios están buscando pues hundir. Tú nos comentabas también que bueno, él está buscando la parte más radical inclusive de la población para que siga apoyándolo. Sí, pero hay que entender que Hillary Clinton también continúa teniendo problemas muy serios. La realidad es que la información que se reveló en los correos electrónicos que ella mantenía su servidor aparte, ahora revela que hay también un conflicto de interés entre lo que es la Fundación Clinton, creada por Bill Clinton después de que fue presidente de Estados Unidos, y la propia Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado. Los correos revelan que como secretaria de Estado, Hillary Clinton recibía correos de la Fundación Clinton indicándole que debía establecer reuniones entre contribuyentes millonarios, como por ejemplo Gilberto Shaguri de Nigeria, que quería intervenir en el Departamento de Estado sobre Libia, o sobre otras situaciones en el Líbano, en el Medio Oriente, y la asociación Clinton, que la persona clave, Humada Abedin, que fue el intermediario entre la Fundación Clinton y la Secretaria de Estado, O sea, lo que Trump critica es que había una propuesta para hablar con la Secretaría de Estado, había que pagar a la Fundación Clinton. Esa es la crítica. Entonces, aun cuando Donald Trump podría estar desmoronándose, la realidad es que Clinton no logra capitalizar sobre esta propuesta porque ella también tiene sus propios problemas. Y hay que recordar que aunque los medios están ahora dándole preferencia a Hillary Clinton, dentro de la población norteamericana todavía tiene un rechazo absoluto en términos de confianza, en términos de legitimidad, en términos de su mensaje. O sea, la falta de confianza en Hillary Clinton le previene de poder consolidarse en el momento que Donald Trump se está desmoronando, porque tiene sus propios problemas, que parecen ser nepotismo, que parecen ser conflicto de interés, que parece ser como secretaria de Estado, en realidad también era portavoz de una fundación privada y que vendía el derecho de acceso a ella a través de esta fundación. Esa es la crítica. Y eso es lo que sigue alimentando el hecho de que ella todavía enfrenta severas críticas y no logra consolidar su propio apoyo. Ya para finalizar, Miguel, porque sabemos que tienes una agenda bastante ocupada, ¿desde hace cuánto no se veía un escenario electoral en los Estados Unidos de forma tan inédita o tan particular? No, esto es inusual, esto rompe todos los esquemas. Tenemos dos candidatos que realmente no, hay una propaganda ahora, una franela que están vendiendo que dice yo no apoyo a ninguno. Le abre espacio a los tercer candidatos, le abre espacio al Partido Libertario, le abre espacio al Partido Verde, aun cuando ellos todavía están en las encuestas en un 10% o un 3%. Pero esto rompe con todos los esquemas tradicionales. Esto tenemos dos candidatos que ambos reúnen el rechazo de la mayoría de la población, ambos candidatos que no logran consolidarse, aun cuando Hillary Clinton tiene ventaja sobre Donald Trump. Porque en ese sentido, el mismo argumento de siempre, el mejor de los peores, y es un argumento lamentable para escoger un liderazgo que a nivel no solamente nacional, pero que va a jugar un liderazgo internacional. Y esa es la triste realidad de la política en Estados Unidos, que la población rechaza en su mayoría a ambos candidatos en un momento dado, cuando hay una crisis económica, cuando está la situación internacional tan inestable, y Estados Unidos tiene la opción entre dos candidatos que la mayoría de la población rechaza. Miguel, muchísimas gracias de verdad por el análisis, por la participación en el día de hoy en nuestro Tren de la Tarde. Buenas tardes. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, hoy con nosotros en el Dato Noticioso. Y ahora vamos a continuar en este recorrido. Nos vamos a Francia, porque precisamente estamos ante una situación, bueno, de emergencia humanitaria. Allí el tema de los migrantes en Calais, en Francia, también se hace bastante difícil, aumenta las tensiones en un campo, y donde les invitamos para que puedan ingresar en internet y puedan ver las imágenes de ese campo, cómo se ha multiplicado la situación que están viendo allí. Pero para que nos amplíe la información, vamos a escuchar a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia, para el Tren de la Tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Nos escucha Luisa María, vamos a tratar de recuperar el contacto. Bueno, definitivamente hay una situación bastante difícil, el tema de la guerra, los migrantes, cómo se han acumulado y están allí reunidos todos, y en esta situación donde las autoridades francesas ya han advertido sobre el aumento de tensiones en la ciudad de Calais, donde el número de migrantes concentrados en un campamento ahora asciende a 7.000, de acuerdo con declaraciones publicadas en la prensa, revisando además, bueno, las imágenes son totalmente impresionantes, es un territorio bastante grande lo que han ocupado los migrantes, y bueno, buscando la manera además de poderles ofrecer esas condiciones mínimas de vida para que puedan mantenerse, además puedan tener allí esa oportunidad de desarrollarse sin ningún tipo de problemas. Recientemente autorizaron los comercios, inclusive en el campo de refugiados de Calais. Allí, bueno, había una situación bastante particular. La justicia francesa, pues, estaba anunciando un cierre, pero ahora sí tenemos a Luisa María para que nos haga el reporte. Gracias, bienvenida. Te escuchamos, adelante. Luisa María está con nosotros, estamos tratando de establecer ese contacto vía WhatsApp, pero estamos, bueno, presentándonos, nos imaginamos algún tipo de inconveniente en la comunicación porque estamos tratando de hacer el contacto directamente a Francia, donde ella se encuentra como corresponsal de Prensa Latina, y vamos a tratar de escuchar ahora sí, nuevamente. Luisa María, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿nos escuchas? No se escucha, no tenemos el contacto. Bueno, mientras tanto yo sigo aquí comentando porque de verdad que nos ha impresionado mucho este tema de los refugiados y las últimas imágenes publicadas en los medios electrónicos, de verdad que impactan bastante cómo se ha ido multiplicando y ascendiendo la gran cantidad de personas, las cifras de indocumentados, la cantidad, bueno, que algunos especialistas, expertos en la materia, bueno, se refieren a los 7.000 migrantes. Y las condiciones obviamente de vida en este lugar son muy pobres, muy devastadoras las imágenes que podemos además comentar de esta situación que se viene viviendo desde hace varios meses, donde inclusive las autoridades han evaluado, las autoridades de Francia por supuesto, evaluaron la evacuar esa parte sur del campamento, lo cual provocó una concentración de personas en el norte y ha hecho que se agrave los conflictos, trayendo como consecuencia pues esa situación tensa que se está viviendo en los actuales momentos allá en Francia. Bueno, nosotros quisiéramos de verdad brindar mayor información, pero se nos hace imposible en este momento comunicarnos con nuestra corresponsal de Prensa Latina en Francia. Mientras tanto, para continuar con la parte musical, por supuesto hoy es viernes, también complaciendo el gusto de nuestros usuarios y usuarias que escriben al 0414-182-8973. Esa es una mensajería de texto, por si acaso. 0414-182-8973. Vamos a escuchar a Sara Larsson, Uncover. Ella es una cantante de sueca y ha logrado reconocimiento en todo el país allá en 2013 con Uncover de su álbum debut 1, que entró en la número 1 de la lista de sencillos en Suecia, Noruega, y su EP debut Introducing. Les presentamos entonces a Sara Larsson por acá en el tren de la tarde. Far from the others, closer with each other. In the daylight, in the daylight, when the sun is shining. On the late night, on the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You and I burn on, put two and two together forever. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:29. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. De nuestra América. Somos hijos de la gesta emancipadora que nos acompaña desde hace más de 200 años con su fuerza y su convicción. Estamos orgullosos de nuestra herencia, ese que nos acerca al país que nuestros libertadores soñaron con orgullo. Banco de Venezuela. Gobierno bolivariano. Más claro, no canta un gallo. Jorge Rodríguez, vocero del PSV. Recaudación del 1% de la firma y allí se perpetró el más gigantesco fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela. Hay más de 8.600 demandas en este momento en curso en los tribunales de los 23 estados del país. Hay un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y hay una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral para que se suspenda la inscripción de un partido que será como el partido más alto en la historia de Venezuela. Me refiero por su partido. No canta un gallo. Burles y todos los del medio. Actores económicos. Actores económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Yo le acabo de dar la orden al comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Benavides Torres, para que me presente un plan inmediatamente, activemos un plan para recuperar y para expandir la capacidad de acción de la Guardia del Pueblo, que es el proyecto del comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y he designado al general Galván, comandante de la Guardia del Pueblo, para que él con todo su conocimiento, con toda su pedagogía y con toda su capacidad de acción, tome junto a Benavides Torres la Guardia del Pueblo. Porque la Guardia del Pueblo llega con su metodología, con su preparación militar de seguridad, con su preparación ideológica, organizativa, llega a integrarse al pueblo y a construir seguridad para el pueblo. Así que yo quiero muy pronto de los graduandos recientes de los últimos 2 años que sean transferidos con preparación y con todo el poder y capacidad de acción varios miles de estos guardias nacionales que hemos graduado para las filas de la Guardia del Pueblo, que es un cuerpo de fuerza especial de protección del pueblo de la Guardia Nacional Bolivariana. Los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Solo con verlo. 37 minutos de la tarde, estamos en nuestro tren, el tren de la tarde, por acá, por la Radio del Sur. Por supuesto, además, haciendo la invitación para que se comuniquen con nosotros al 0414-182-8973. Estamos acá en directo en Caracas a través de la 98.5 FM y también a nivel nacional en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Sonaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. Quedó pendiente por allí un mensaje que nos envían desde municipio Baruta. Gumercindo Buitriago dice: estas elecciones en Estados Unidos es algo enredado, como lees ayer, hermano. Clinton dice que Trump gobernaría para los ricos. Pregunto, dice nuestro usuario, ¿para quiénes han gobernado los mandatarios estadounidenses? Ahora con estos dos candidatos, lastimosamente, uno de los dos va a ganar. Para mí, Trump, dice Gumercindo, es loco y peligroso, y Clinton es centradamente peligrosa. Otro panorama habría si el pueblo fuese directamente a votar el día de las elecciones. Abrazos, camarada, dice por acá. Bueno, gracias, Gumercindo, por tu participación. Y también invitamos a nuestros usuarios, quienes quieran, pues, dar su opinión, comentario, también interactuar con nosotros en la mensajería de texto, pero también tenemos un Twitter, arroba tren de tarde. El tren de la tarde tiene su cuenta de Twitter. Tenemos también arroba la Radio del Sur, por supuesto. Y les invitamos para que sigan navegando en la web, porque a través de nuestra página de internet, el equipo de prensa de la web está actualizando en directo toda la información que estamos transmitiendo, no solamente en el tren de la tarde, sino durante nuestra programación de rutina, por supuesto, acá en la Radio del Sur. Ya lo saben, www.laradiodelsur.com.ve. Ingresen en nuestra página, naveguen por allí y descubran todo el contenido que hay para todos ustedes. Así que es una excelente manera de estar bien informados también durante las 24 horas. Continuamos y ahora vamos a la primera estación. Se trata del viaje que vamos a hacer hasta Colombia. Precisamente las FARC y el gobierno colombiano anuncian mecanismos para conformar Tribunal Especial de Paz y, por supuesto, en este tema continúan visitas a zonas transitorias para las FARC-EP en Colombia. Para que nos haga un análisis, por supuesto, también para que pueda compartir la información con nuestros usuarios y usuarias, vamos a darle la bienvenida en el día de hoy a Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Juan Alberto. Darwin, muy buenas tardes. Saludo muy especial para ti, como siempre, y para toda la audiencia del Tren de la Tarde. Bueno, además estamos leyendo que este acuerdo del cual estamos haciendo mención, que la FARC y el gobierno colombiano anuncian ese mecanismo para conformar Tribunal Especial de Paz, dicen que el acuerdo establece que sean 20 magistrados colombianos y 4 extranjeros lo conformen la jurisdicción especial. ¿Qué pudieras darnos de esta información? ¿Pudieras decirnos? Sí, bueno, yo creo que es muy cierto. Además, las características de quienes van a elegir, a hacer la elección de estos candidatos, de estos magistrados, también es muy importante destacar la participación, pues, de las Naciones Unidas, del propio secretario general, el señor Ban Ki-moon, del propio Papa Francisco, la Corte Suprema, y bueno, organismos que nacionales también con una trayectoria en el ámbito de la justicia importante. Entonces yo creo que esto le ofrece a un punto clave ahora, que es empezar a implementar lo que se está finalizando de acordar en La Habana, y es cómo conseguir que se incorporen todos estos acuerdos, todos estos puntos pactados, particularmente en el tema de la justicia, al ordenamiento jurídico colombiano. Y estos tribunales especiales para la paz, pues, tendrán una misión muy importante, como es juzgar a los responsables de muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son delitos que no pueden ser amnistiados y que entrarán dentro de esta figura especial. Esta jurisdicción, pues, contemplará rebaja de pena, las restricciones de la libertad sin cárcel para aquellos que, pues, se acojan a este proceso y que no necesariamente son los guerrilleros de las FARC, los guerrilleros de las FARC en este proceso, sino en general quienes hayan participado en este conflicto colombiano, este conflicto tan largo. Entonces yo creo que eso también es importante destacar, que es una normativa que debe ser estricta, pero que va a tener una proyección en gran parte de la sociedad colombiana, pues toda vez que no solamente la guerrilla es parte de este conflicto, sino que hay muchos, están dentro de los propios militares, están dentro de los propios paramilitares, hay muchos personas del sector económico, del sector político, que han participado en este conflicto y que tienen responsabilidad y que, bueno, también van a ser cobijados por esta nueva e innovadora modalidad o sistema de justicia que se empieza a implementar ahora. Vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur que hablamos con Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano. Juan Alberto, entre esas personas que están proponiendo o personalidades, además, en este contexto, bueno, ambas partes están dando allí, como quien dice, sus propuestas. Leemos acá nombres, de hecho, de telesur.tv.net. Leemos alguna lista. ¿Pudieras, por favor, comentarnos de quiénes se tratan? Bueno, sí, hay varios nombres. Ya mencionaba ahora algunas de las personas que tienen la responsabilidad de la elección de estos personajes. Todavía no hay nombres definidos. Son realmente propuestas. Están mencionándose en diferentes sentidos. Querría decir solamente que estas personas, ahora los nombres que están en el sonajero, son personas con una transparencia clara, por lo menos una responsabilidad que ha sido demostrada a lo largo de sus carreras. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, y el hecho de que hagan parte de esta escogencia, de este comité de escogencia, hagan parte, pues, el Papa Francisco, Ban Ki-moon, para la escogencia de estos magistrados que conformarán dicho tribunal, pues yo creo que da una credibilidad y una transparencia a lo que es este proceso. Un proceso pues en el que precisamente ha circulado mucho, es muchos rumores, es muchas tergiversaciones, y que a la hora de la verdad ya se empiezan a despejar, y se empiezan a despejar de la manera que tiene que hacerse, que es implementándose. Yo creo que este proceso, que es innovador en todo el mundo, por primera vez en la historia de Colombia y en la historia de un conflicto con estas características, pues crea una jurisdicción especial con unas competencias como las que mencionaba ahora, que es las de juzgar responsabilidades de estos actores del conflicto. Entonces yo creo que estas personas, estos magistrados, esta jurisdicción va a tener una competencia para examinar muchas responsabilidades. Yo creo que esto que obedece a un acuerdo firmado ya hace prácticamente un año, desde septiembre de hace un año, pues yo creo que esto va a darle cuerpo y va a empezar a despejar todas esas dudas y todos esos rumores que ha puesto a circular particularmente la oposición a este proceso, una oposición que tiene intereses muy creados, que encabeza el Centro Democrático. Entonces yo creo que eso va a ser fundamental, y la elección de estos magistrados, una vez sea pública y definitiva, yo creo que va a darle mucha confianza y mucha credibilidad a lo que son los puntos iniciales, yo no diría finales, sino los puntos iniciales de lo que es realmente la implementación de lo acordado. Aquí es donde empieza realmente el camino de construcción de la paz, de una sociedad que pues en su gran mayoría la necesita, la requiere, la pide a gritos. Ya para finalizar, porque estamos transitando este tema de la paz, que es necesario además conocerse, y bueno, estamos en unos días cruciales, ¿verdad?, para esa anhelada paz en Colombia. Se habla de que están continuando las visitas a varias zonas transitorias para las FARC-EP en Colombia. Hay una información que aparece también en Prensa Latina que dice que equipos de y representantes de la ONU continuarán esos recorridos por los departamentos colombianos donde van a funcionar las zonas. ¿Cuáles son las expectativas que hay en relación a estas visitas? Sí, en efecto, hace ya aproximadamente iniciaron estas visitas, son visitas muy concretas a las zonas veredales, las zonas transitorias, donde pues se empezará la reincorporación a la vida civil, que no pueden ser lugares de reclusión, eso hay que tenerlo muy claro, sino que son unas zonas de reincorporación. Las FARC van a iniciar un proceso de reinicio en su vida civil, y pues tendrá que mantener una relación donde será a partir de las armas, sino a través de su integración a la vida civil. Pero esto es un proceso que tiene que ser transitorio, que tiene que ser muy cuidadoso. Un miembro de la guerrilla, un miembro del gobierno, un miembro de Naciones Unidas han estado haciendo estos recorridos por los que serán estas zonas, que están distribuidas en todo el territorio nacional, en buena parte del territorio nacional, en el norte, en los llanos orientales, en diferentes regiones, y pues que hay que ser muy cuidadoso. Hay un despliegue de protección muy grande, no podemos olvidar que hay muchos enemigos de la paz que están dispuestos a todo y están atacando y van a seguir atacando desde diferentes frentes. Uno es el político, a través de las estrategias pues que ya de ocasión de charlar, basadas en difamaciones, en mentiras, en rumores, en toda clase de estrategias, muchas veces muy bajas, pero que son muy eficaces para estos logros, para estos intereses. Y también en el ámbito militar, pues no olvidemos que el paramilitarismo continúa, como decimos nosotros acá, vivito y coleando, es decir, es un riesgo inminente. Esa precisamente ha sido una de las exigencias, o de las insistencias mejor, de las FARC, en el sentido de que se necesita un plan de choque contra el paramilitarismo, con políticas serias y eficaces de combate a este fenómeno, a este mal que realmente ha afectado tanto a la sociedad colombiana y que ha terminado de descomponer este conflicto tan largo. Entonces yo creo que eso tiene que ser muy cuidadoso, la elección de estas zonas. Vemos que los antecedentes y la historia nos muestra, nos pone unos espejos muy del riesgo que se va a enfrentar en relación con lo que ha pasado en procesos anteriores, la eliminación de los contrarios, estas élites colombianas poderosas y particularmente la que tenemos en frente a la paz ahora, que es muy ligada a la tenencia de la tierra, a los grandes proyectos agroindustriales, grandes empresas transnacionales y nacionales han estado detrás de todo este impulso al paramilitarismo y continúan muchos intereses opuestos y muy poderosos en todas las regiones del país. Entonces yo creo que de ahí el cuidado, la observancia y el acompañamiento internacional que tiene que haber, particularmente a lo que tú mencionas, a la elección de estas zonas transitorias, pues donde va a empezar a darse el proceso de dejación de las armas. Juan Alberto, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy en nuestro programa. Bueno, no, Darwin, muchos saludos, un agradecimiento y un gusto siempre compartir contigo y con la audiencia de la Radio del Sur y particularmente de tu programa. Feliz fin de semana, muchísimas gracias. Juan Alberto Sánchez Marín, analista y periodista colombiano, hoy con nosotros, bueno, haciendo ese análisis importante, sobre todo cuando estamos en unos días, además que son definitivos, ya cuando en Colombia se puede establecer la paz. Y bueno, nosotros queremos ahora colocar buena música. Como siempre también nuestro tren trae un cargamento de temas que son traídos de varias partes del mundo. Vamos a escuchar a Chiqui Town, Chocuitown, así mismo es, una banda colombiana del género hip hop y de música alternativa. Y bueno, allí aparecen mezclas de sonidos urbanos, folclore del litoral pacífico que han logrado el éxito de manera independiente, convirtiéndose además en los embajadores de la música colombiana por el mundo. Vamos a escuchar esta particular mezcla de sonidos, colores y por supuesto de mucho ritmo con su tema Ritmo Violento por acá por la Radio del Sur. ¡Oye! Especial con ese ritmo violento. ¡Ay, ay, ay, ay! regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:56. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Sus canciones son alimento que nace de esta tierra. Están llenas de viento, de lluvia, de humanidad, de los pasos de nuestros sueños. Mucho más allá de mi ventana. De la esperanza latinoamericana. Este sábado, 13 de agosto, de 10 a 11 de la mañana, ustedes podrán escuchar estas canciones en el programa especial Silvio, Latinoamérica en Crónica y Canción, por la Radio del Sur. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Una hora dedicada al aporte musical y cultural del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Silvio, Latinoamérica en Crónica y Canción. Para escuchar los latidos de la patria grande. Patria grande. Quise decir a la tierra. Unidos somos más. El Acuerdo Común del Sur, Mercosur, es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y posteriormente se incorporó Venezuela y Bolivia, esta última en proceso de adhesión. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de estados asociados. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los estados partes. El Mercosur también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos en los 5 continentes. Unidos somos más. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Noticápsulas. Constituyentes de la patria visitaron el Tribunal Supremo de Justicia para consignar un proyecto de actividades en defensa de la Constitución. El constituyente y vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, resaltó que es obligación del poder público en Venezuela defender la institucionalidad del país. Nosotros hemos venido hoy a expresar ante el Tribunal Supremo de Justicia nuestra posición de reactivarnos los constituyentes en defensa de la Constitución en primer lugar, en defensa del Estado de Derecho y de Justicia, en solidaridad, ¿verdad?, y en apoyo y respaldo al Tribunal Supremo y a defender las instituciones de la República. Nosotros creemos que hay una especie de avalancha y ofensiva, no solo contra Venezuela, sino hay un proceso de recolonización de la región. Y en ese proceso de recolonización se tiene como blanco fundamental el gobierno bolivariano presidido por nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros apelamos a la legalidad y a la Constitución de la República y vamos a defender la Constitución y vamos a garantizar la legalidad en todos los momentos y en todas las circunstancias. Por eso hemos decidido hacer una visita a cada una de las instituciones del poder, los poderes públicos, y hemos decidido comenzar por acá, por el Tribunal Supremo de Justicia, por la importancia y la trascendencia que tiene este poder en un momento como el que vive nuestra patria. Noticápsulas. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 3 en punto de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. La población salvadoreña ha mostrado su enérgico rechazo a las acciones emprendidas por la Sala de lo Constitucional y el partido La Alianza Republicana Nacionalista al oponerse a que el gobierno obtenga recursos económicos para el combate a la criminalidad. La periodista de Radio Mayavisión, Cristina Zelaya, nos ofrece los detalles. Desde que entraron en vigor el pasado mes de abril, las medidas extraordinarias se han realizado, un estratégico trabajo de prevención para rescatar aquellos territorios asediados por estructuras criminales, así como debilitar los mecanismos financieros que permiten su operatividad, y se ha logrado reducir en un 50% los homicidios. Lorena Martínez, integrante del Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR 12, califica de positivo el trabajo que está realizando el gobierno en materia de seguridad, ya que a través de las medidas de prevención se están recuperando muchas comunidades que por años estuvieron asediadas por esas estructuras criminales. Bueno, creo que la ciudadanía está percibiendo que las medidas extraordinarias están teniendo un resultado excelente y que le están devolviendo buena parte la tranquilidad a la población, porque hay un acercamiento de los servicios, pero también hay un acercamiento a darle mayor atención, mayor seguridad y mayor contacto entre las autoridades y la población. Las medidas están llevándose adelante, pero también la población está sintiendo que el apoyo está cayendo para favorecer armonización, a tener mayor perspectiva, a buscar ese sano esparcimiento, esa unidad en la familia y esa búsqueda de compromiso para salir adelante económicamente. Todo esto lleva a un conjunto de medidas que no son solas. También se regresa a una tranquilidad y a una armonización en la comunidad, en el municipio y en el departamento. Es algo que lo demuestran no solo al oír y al ver a la gente, al escucharla, sino que también técnicamente, científicamente, las estadísticas lo están demostrando y está a la vista el cambio que se está dando. Por lo tanto, esto significa que la población a mayor seguridad, mayor compromiso, mayor estabilidad, mayores formas de comunicarse entre sí. 3:03 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Álvaro es un gentleman. And a constant journey. The journey to just eternity. Deadly and crucial. Warm and windy was a hazy afternoon. The road is dusty but the rain will fall soon. Yo, yo. We're trotting the valley from a sun till a moon. What will we be if we just locked up in... Yo, yo, oh. How many challenges I put you to the test? Driving mile after mile, you have no time to rest. 100 devotion and you never give no less. And every day you're surrounded by stress. Come crossing on. Crossing by, that divine is the other. Now I'm on my journey. On my journey to Jaja. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Divine is the other. We'll liberate the border. Trying everything to reach until you feel like you are moving in a cycle of senseless. Yo, yo. So confusing are the doctrines them teach. We not really find no meaning in the words what the preacher preach. Over the bridge you're going rich and run about. There's no sign you will find, so you must figure it out. Death, right, forward and you trample and you doubt. While you travel east, west, north and south. Crossing by, divine is the other. Now I'm on my journey. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Divine is the order. We'll liberate the border. Now I'm on my journey. On my journey to Jaja. Yo, yo, I know it's the time and decision and you choose who you wanna be. Ah. Head and shoulder, now we rise to our destiny. Find the courage to be free. Yeah, yeah. Manifest your work, we can't deny the mystery. Have you take it further, stop repeating history. In a constant search of your lost identity. Look up ahead and you will see. Whoa. Y 7 minutos de la tarde, nuestra segunda hora de El Tren de la Tarde por la Radio del Sur. Queremos agradecer a la gente que ha escrito a través de nuestra mensajería, el 0414-182-8973. Ahí estamos, entonces, haciendo este contacto de verdad con todo nuestro público. Agradecidos, como siempre, de la sintonía, las personas que hacen sus comentarios, sus aportes, además, a nuestro espacio. Y también dando allí su análisis de lo que ocurre en este recorrido internacional que estamos haciendo con el tren. Bueno, como todos los viernes, también tenemos un material especial que ha preparado nuestro equipo de producción, pero antes quiero recordar que estamos escuchando a Gentleman Alborosi, Journey to Ya, Tillman Otto, mejor conocido por su nombre artístico como Gentleman, es un músico de reggae. Alberto Dascola, conocido como Alborosi, es un cantante italiano de reggae. Journey to Ya fue presentado al público en 2002 y estaban disfrutando de ese tema acá en la Radio del Sur. Bueno, vamos a escuchar ahora sí el micro que ha preparado nuestro equipo de producción, ganador de premio además. Bueno, vamos a escuchar el Viernes Curioso. Viernes Curioso, donde te enterarás de las excentricidades que te sorprenderán. Curiosidades sobre el músico argentino Gustavo Cerati. El 11 de agosto habría cumplido años un gran músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, Gustavo Cerati. Han transcurrido 2 años desde que su familia decidió desconectar al inolvidable vocalista, guitarrista y compositor de Soda Stereo. Acompáñanos a recordar a esta leyenda del rock latinoamericano con los siguientes datos y curiosidades recopiladas por el portal web argentino Diario 1. 1. Gustavo Adrián Cerati Clark nació el 11 de agosto de 1959 a las 6:30 de la mañana. 2. A los 9 años recibió su primera guitarra. 3. Era zurdo pero tocaba como diestro. 4. Cuando era niño, dibujaba mucho creando personajes de historietas. 5. Viene hacia mí cuando el mundo enmudece y no es tan real, solo pasatiempo. Esta fue la estrofa que Cerati eliminó de la canción Música Ligera. 6. En febrero del presente año, se filtraron 3 temas inéditos de Cerati que corresponden a las sesiones de grabación de su segundo disco en solitario, Bocanada, de 1999, y del tercero, Siempre es hoy, del año 2002. 7. Era un gran lector, y de ahí rescataba ideas que debía utilizar enseguida. 8. Lago en el cielo fue la última canción que Cerati interpretó. Lo hizo durante un concierto en Caracas, lugar donde le dio un derrame cerebral que lo llevó a entrar en coma y finalmente morir. Lago en el cielo, quiero ser suave. El método de composición de Cerati fue siempre la música primero y luego llegaba el momento de acoplar una letra. 10. Lloró de la emoción al ver que su canción Verbo Carne era grabada por una orquesta de 50 personas en el estudio Abbey Road de Londres, Inglaterra. 11. Empezó a tocar la guitarra en una iglesia católica, pero al crecer se alejó de la idea, la práctica y del culto católico. 12. En Remolinos, de Dynamo, era una de sus canciones favoritas de Soda Stereo. 13. Cerati tenía conflictos con la forma en que la tecnología había consumido la música. Aseguraba que el vinilo era la máxima expresión musical que existía. 3 y 12 minutos de la tarde. Bueno, esas curiosidades y también anécdotas de uno de los grandes músicos de Latinoamérica. Además, ha sido una referencia para muchísimos artistas en todo el mundo. Bueno, la huella que dejó, además, Gustavo Cerati a lo largo de su trayectoria artística. Y que, bueno, hoy se recuerda, además, todo lo que ha sido esa trayectoria, ese homenaje, de alguna forma, que le hace el equipo de producción de la Radio del Sur y, por supuesto, también para todos sus fanáticos. Continuamos con la segunda estación. Ahora llegamos a Nicaragua porque un grupo de intelectuales llama a la abstención en las elecciones de Nicaragua, las elecciones de Nicaragua que además han sido bastante controversiales. Allí hay un tema bastante particular, pero además, por supuesto, es la derecha la que está haciendo este llamado, pero por supuesto también hay una postura bastante firme donde Nicaragua rechaza la conducta intervencionista de México. Para hablar de este tema y también, por supuesto, de ese llamado que están haciendo, vamos a escuchar y le damos la bienvenida a Carlos Mídense, historiador y politólogo, hoy en la Radio del Sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, hermanos bolivarianos. Estamos aquí desde la tierra de Sandino y Darío para aclarar muchos de esos ejes mediáticos malversados y tergiversados que andan circulando por ahí. Le llaman resistencia pacífica, dicen los que están haciendo este llamado de abstención en los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca ser reelecto. ¿Cómo están asumiendo, además, esta situación desde el gobierno? Bien, eso es parte precisamente de la política camaleónica, de lo que de la denominada oposición aquí. Cuando hablan de resistencia pacífica, también hablan de resistencia activa. Cuando hablan de resistencia activa, también hablan de hacer resistencia frontal en las calles. Es parte, digamos, del ir y venir, y es parte de andar a tontas y a locas, en donde no encuentran un cauce, debido a que tanto el gobierno como el Frente Sandinista van apuntalando en estos momentos no solamente las encuestas, sino la simpatía y la intención de voto de parte del pueblo nicaragüense. Por lo tanto, ese asunto de estar llamando a resistencia pacífica o de estar llamando a abstención de voto en nuestro país no tiene ningún sentido. Es decir, el pueblo está activado precisamente en las elecciones, está claro de dónde marca el rumbo del país, está claro de dónde está precisamente la restitución de derechos del pueblo nicaragüense. Y es que además leemos que la advertencia es muy clara, dicen un llamado claro y rotundo, dicen no debemos acudir a las urnas en noviembre. ¿Hay algún plan, hay alguna estrategia para evitar que este tipo de acción se concrete por parte de la oposición? Bien, es que la realidad política, social, económica en Nicaragua de por sí es el plan en sí mismo. Es decir, todas las reivindicaciones y la restitución de derechos y los beneficios que el gobierno sandinista ha dado al pueblo es el gran plan de movilización, es por lo que el pueblo quiere, digamos, que exista siempre una continuidad en relación a un programa de buen gobierno, a un programa de gobierno que ha puesto como protagonista al ciudadano común, al ciudadano popular, al sujeto de la revolución, y por lo tanto el plan para movilizar a la población es las políticas públicas, las políticas de gobierno, las políticas de Estado y una serie de programas que el gobierno ha impulsado para movilizar la capacidad económica, la capacidad social y la capacidad política del pueblo nicaragüense. Entonces, por lo tanto, el plan para desactivar eso es simple y sencillamente el plan del buen gobierno sandinista. Un gobierno que además ha sido, bueno, referencia en Centroamérica, el trabajo que han venido desarrollando, sobre todo con el tema de las relaciones internacionales, que también Nicaragua ha mantenido bajo el mandato, por supuesto, del presidente Daniel Ortega, ¿no? Así mismo, es decir, Nicaragua, tanto en el aspecto del crecimiento económico, pero un crecimiento económico que está vinculado a la redistribución de la riqueza y en la defensa de la soberanía y en defensa de la región, de la identidad norteamericana, está siempre a la par de la ALBA, a la par, digamos, de Petrocaribe, está siempre apuntalando todo lo que tiene que ver con la autonomía y la independencia de nuestro pueblo. No solamente estamos hablando de la situación que ocurre con la derecha en Nicaragua, porque también, precisamente, están, desde este país, se está dando un paso firme y rotundo, rechazando la conducta intervencionista de México. En este aspecto, varios representantes se han pronunciado al respecto. Así mismo, como bien lo decíamos, es decir, Nicaragua en todos los foros internacionales, al igual que siempre lo hace Venezuela, al igual que lo hace Cuba, al igual que lo hacen las diversas revoluciones, pero que tienen un objetivo común como es erradicar la pobreza y erradicar las desigualdades, siempre va a estar, decíamos, afincando su voz de autonomía, es decir, su voz de soberanía, en tanto tenemos que ser nosotros los ciudadanos, los mismos nicaragüenses, con nuestros actores políticos quienes van a determinar el rumbo del país, y no nuestro gobierno no va a permitir ningún injerencismo, ya sea de los Estados Unidos, de cualquier otro país que sea aliado de los Estados Unidos. Bueno, precisamente porque además el país que está haciendo esta afirmación también tiene graves denuncias a nivel internacional con el tema de los derechos humanos. En este caso nos referimos a esa situación que se está dando a conocer desde México o la delegación mexicana, ¿no? Así mismo, en este sentido es fácil determinar, digamos, o socavar el intervencionismo diplomático del gobierno mexicano, pues diciéndole que se ocupe de sus asuntos, ¿no? Que se ocupe precisamente de restituir los derechos a sus ciudadanos, pero bien, esa es una cuestión que es del cauce propio y nadie más, digamos, que México, que constantemente el gobierno mexicano vive violentando los derechos humanos, no solamente de los maestros, sino de los periodistas, es decir, de los ciudadanos, de los pueblos originarios ahí, viven constantemente socavándoles sus derechos humanos. Bueno, además que ustedes se han hecho solidario inclusive con la situación que se vive acá en nuestro país, que es conocida por supuesto a nivel internacional, pero como pueblos hermanos, Nicaragua siempre ha estado allí presente ante cualquier circunstancia que ponga en riesgo sobre todo la tranquilidad de la región o de los bloques que integran cada uno de estos países, ¿no? Así mismo, Nicaragua desde el tiempo de Sandino siempre ha mostrado una enorme solidaridad hacia los pueblos hermanos y de manera global hacia todo lo que es el continente nuestro americano. Pues y hoy más que nunca, que constantemente se ven amenazados nuestros procesos de cambio, nuestros procesos de transformaciones, debemos estar brindando siempre nuestra solidaridad desde todos los aspectos, así como el compañero Nicolás Maduro se solidariza, por ejemplo, con la lucha de la hermana de la Plaza de Mayo en Argentina, igual nuestro gobierno se solidariza de manera directa con las luchas y reivindicaciones del pueblo bolivariano. Aprovechando que estamos conversando con Carlos estadounidense, historiador y politólogo, ¿cuál sería ese mensaje precisamente de esa lucha histórica que ustedes están haciendo de soberanía, de resistencia en estos actuales momentos cuando han hecho un rechazo o han hecho ese llamado al rechazo de intervenciones de otras delegaciones de otros países? En este momento, aprovechando que tenemos este contacto con la Radio del Sur y que su voz puede ser escuchada no solamente en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, en relación a toda esta lucha que ustedes han venido haciendo a través de la historia, ¿cuál sería? La que siempre dijeron nuestros libertadores y la que siempre dicen nuestros líderes contemporáneos, es decir, nuestros dirigentes contemporáneos, como bien lo decía el comandante Chávez, como lo dice el comandante Daniel, el compañero Maduro, es siempre la unidad y la solidaridad y la resistencia ante cualquier tipo de intervencionismo, ya sea económico, ya sea militar, ya sea mediático, es siempre resistir y estar unidos siempre, estar siempre mostrando la solidaridad desde todos los puntos de vista, ya sea desde el punto de vista diplomático y si es también desde el punto de vista físico, como bien lo decía el compañero Maduro, pues ahí vamos a estar. Eso creo que es el mensaje que nosotros diríamos siempre, la resistencia y la unidad entre las embestidas de cualquier tipo de intervención, véngase de donde se venga. Carlos, muchísimas gracias por la intervención. Qué bueno que pudimos comunicarnos hoy con ustedes a Nicaragua, que hemos siempre, bueno, mantenido esa comunicación desde la Radio del Sur. Hacemos este agradecimiento públicamente. Muchísimas gracias a ustedes y siempre estamos aquí dando la batalla por el buen gobierno sandinista, por la candidatura del comandante Daniel y nuestra poeta compañera Rosario Murillo, que sabemos que van a arrasar en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, para que la revolución continúe. Muchísimas gracias, Carlos Mídense, historiador y politólogo, hoy con nosotros en El Tren de la Tarde. Bueno, vamos a escuchar buena música, excelente selección que ha realizado el equipo de producción, Samuel, que también está muy atento para que la gente siga disfrutando de el tema musical que corresponde a esta hora. Modena City Ramblers, Ai Cento Passi, un grupo de música italiano, fue formado en 1991 y su género característico, el combat folk. El tema Ai Cento Passi, ¿sí?, pertenece al álbum Viva la Vida, Muera la Muerte, lanzado en 2004. Suena por acá, por la Radio del Sur. Degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato, si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Lascio che ho ribellare. Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, se sei anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia l'infettile degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetano, del corpo di Aldo Moro, l'acqua dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. E sono il pioto, uno dei tanti, è lo scopato. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 27 minutos. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur. Es una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Mujer, ¿sabías que gracias a la Revolución Bolivariana existe una ley que garantiza tus derechos a una vida libre de violencia? Sí, solo un gobierno feminista puede crear las condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Viva el socialismo feminista! Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Conoce las misiones bolivarianas. Nombre. Misión Árbol. Fecha de creación. 4 de junio del año 2006. Objetivo. Despertar en los habitantes su interés por los bosques, favorecer el equilibrio ecológico y la recuperación de espacios degradados, además de poner en práctica un ambicioso plan de reforestación en el que el pueblo y las instituciones públicas emprenden de manera conjunta, haciendo realidad en el ámbito ecológico la democracia participativa y protagónica. Impacto. Lograr incorporar a la misión más de 29.000 personas que se agruparon y organizaron en 2639 comités conservacionistas para impulsar el socialismo ecológico, así como la siembra de un total de 15.278.807 plantas desde su inicio. Invito a toda la patria, a toda la nación, a que incrementemos la conciencia conservacionista. Nuestra principal riqueza, después de la riqueza moral y de nuestro propio pueblo, no es el petróleo, es el agua y son los bosques, es la naturaleza. Así que cuidemos ese patrimonio de la patria, de la nación. Recuperémoslo, no solo cuidemos lo que existe, estamos en plena recuperación. Misión Árbol. Conoce las misiones bolivarianas. La Radio del Sur les invita a escuchar, este y todos los domingos a las 2 de la tarde, Hola Venezuela, Hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. La Radio del Sur, Calabozo, Calabozo 88.7, Estado Guárico. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Por la 6 minutos de la tarde, estábamos escuchando a la agrupación más pop que tiene México, creo que es Belanova, con su tema Me Pregunto, sonando por acá por el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Vamos con nuestra tercera estación. La situación de los maestros y del sector estudiantil, del sector, por supuesto, de la educación, bueno, no se ha visto a nivel internacional, se ha visto muy difícil. En esta oportunidad veíamos hace minutos a través de las imágenes que nos ofrece Telesur, allí unas manifestaciones, también una movilización en relación al tema de la liberación de los líderes de la CENTE de México. Para que nos pueda ofrecer mayores detalles, cómo se ha realizado esta liberación y también hablar un poco de esas estrategias, porque sabemos que están trabajando precisamente para a favor y por supuesto el beneficio de los maestros. Vamos a hablar con el profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, saludos desde México. Bueno, en el día de hoy tenemos esta noticia, profesor, la liberación de los líderes de la CENTE, una organización que ha estado desde hace, bueno, un buen tiempo, tienen rato ya, bueno, tratando de luchar y de fortalecer sobre todo el sector, de rechazar esas propuestas de parte del gobierno que preside Enrique Peña Nieto, el tema de la reforma, que está además afectando no solamente al sector de la educación, sino a los estudiantes, a los docentes, a los representantes. ¿Cómo ha sido esta liberación? Buenas tardes. Bueno, como producto de la imposición de la reforma educativa desde el 2013, que se aprobó una reforma constitucional y que ha traído como consecuencia una serie de efectos devastadores para la educación pública en México, para los derechos de los maestros mexicanos, pero también una enorme represión que ha llevado a que en esta guerra que se le llama reforma educativa, pues tengamos maestros presos, maestros asesinados, una barbarie que se cometió hace un mes y medio en una población que se llama Nochixtlán, y bueno, pues varios cientos de maestros despedidos. Entonces, producto de esta imposición y de la criminalización de la protesta social en México, desde hace 3 años tenemos presos a varios profesores, a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, más recientemente 4 compañeros fueron apresados, y en el último periodo 4 dirigentes de la sección 22, el profesor Asiel Cibaja, el profesor Edilberto Margariño, que ya en días pasados fueron liberados, y el día de hoy se logró que fuera liberado el profesor Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, y Francisco Villalobos, secretario de organización. Ellos pues serán los, o son los principales dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, en el sur del país, que es uno de los bastiones principales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, la lucha contra esta reforma educativa, hemos exigido su liberación, el que no se criminalice la protesta social, y bueno, pues ha ido avanzando. Han sido liberados ya 8 profesores, pero aún tenemos 5 directamente del magisterio presos y 25 personas de una organización popular que ha apoyado las protestas. Pero también señalar que producto de esta imposición han sido asesinados el maestro Claudio Castillo en el 2015, el maestro Antonio Vivar también en el 2015 de Guerrero, el maestro David Gemayel Ruiz de Chiapas en el 2015, y ya más reciente en el 2016 fueron asesinados el profesor Juan Carlos Jiménez de Chiapas, el profesor Baldomero Enríquez de Oaxaca y el profesor Miguel Ángel Castillo de Veracruz. A esto hay que sumar que la represión del 19 de junio en Oaxaca fueron asesinados también 11 personas, uno de ellos maestro, un estudiante y gente del pueblo que apoyaba la protesta durante un desalojo violento donde se utilizaron armas de grueso calibre. Hay evidencias videograbadas, fotografiadas, testimonios. Ahora mismo varios de los heridos de esta masacre, de esta barbarie, están siendo atendidos aquí en la Ciudad de México, cuando menos 14 de ellos heridos de bala. Es decir, que se ha aplicado una política de represión hacia el magisterio y hacia el pueblo mexicano que ha respaldado estas protestas. Y bueno, también decir que hay más de 3.360 maestros despedidos, según las propias cifras de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en esta lucha contra la reforma educativa, pues queremos denunciar estos métodos represivos hacia el movimiento magisterial y popular de México. Vamos a recordar que hablamos con Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor, una de las cosas que llama la atención, poderosamente la atención, es que luego de que el juez dictara libertad bajo fianza a los involucrados o los dirigentes de la sección 22, hay algo que llama la atención porque dicen que aún se les imputa causas penales del fuero común y del fuero federal. ¿De qué va esto? Así es que las acusaciones van desde obstrucción de vías primarias de comunicación, que son delitos federales, robo de libros, es un absurdo que se acuse a maestros de la coordinadora de haber robado 50.000 libros de texto, que en México son gratuitos, físicamente es imposible que una persona cargue esa cantidad de cajas de libros, pero además acusaciones de secuestro, acusaciones de obstrucción de la justicia, que hacen entonces que se esté criminalizando la protesta social, se estén utilizando reglamentos y leyes para inhibir la protesta, para tomarlos como rehenes y para obligar a que la coordinadora negocie en otro sentido, no de el poder abrogar la reforma educativa como lo hemos señalado, sino fundamentalmente pues estar buscando que se compongan los daños, las afectaciones que se han tenido con esta reforma. Es decir, que aunque nuestros compañeros fueron liberados, aún tendrán que seguir procesos jurídicos, judiciales, que implican pues una situación de tiempo, de recursos, de meter amparos, de meter situaciones de revisión de los casos. Y bueno, nosotros seguiremos exigiendo su libertad absoluta, que no queden sujetos a procesos judiciales porque pueden ser nuevamente aprehendidos. Ahora, ya para ir finalizando nuestra conversación con usted, ¿cuáles son los próximos pasos y acciones que van a emprender? Y por supuesto, además, para seguir defendiendo, sobre todo, ese papel del docente, el respeto que están buscando se haga presente y rechazar, ¿no?, lo que es esa propuesta o esa reforma por parte del gobierno. Bueno, primero señalar que el próximo 15 de agosto se cumplirán 3 meses de huelga, de paro indefinido en cuando menos 3 estados del país: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán. A partir del 5 de julio nos sumamos los maestros de la Ciudad de México, aun cuando estamos en un receso escolar, que significa vacaciones para los alumnos. La lucha continúa, está instalado un plantón en un espacio del centro de la Ciudad de México, y las protestas han continuado, y bueno, pues esto ha llevado a que después de la masacre de Nochixtlán, el gobierno mexicano se hubiera obligado a instalar una mesa de negociación, que ha sido lento el proceso para llegar a acuerdos, y bueno, pues esperamos que en los próximos días pueda concluirse esos procesos, se recompongan las cosas, pero sobre todo se avance en eliminar una reforma educativa que está perjudicando no solo a los maestros, porque el 22 de agosto precisamente está marcado como el inicio de clases en el calendario oficial. Esto está en riesgo si el gobierno mexicano no pone pues las consideraciones necesarias para llegar a los acuerdos fundamentales que resuelvan el conflicto. Bueno, agradecemos la participación en esta tarde de Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes y por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. 3:46 de la tarde. Nosotros, bueno, estamos finalizando ya nuestro tren de la tarde, ¿sí? Un tren, por supuesto, que ha hecho un recorrido importante por varios países, actualizando la información. Y bueno, así va entonces la noticia. Esta semana ha sido bastante movida, ¿verdad?, a nivel informativo, y nosotros queremos invitar para que sigan entonces con la actualidad del tema noticioso, no solamente en la 98.5, por supuesto, acá en Caracas, sino también en toda Venezuela. Saludamos una vez más a toda la gente que ha estado escuchando la Radio del Sur en Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, Elorza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y también a través del canal número 106. Recuerden que tenemos una página web, así que les invito a navegar, a descubrir y a escuchar esos trabajos especiales que también se encuentran allí en www.laradiodelsur.com.ve. También tenemos el 0414-182-8973 y, como siempre, nos despedimos también a nombre de Desire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Dain Peña en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción, Samuel Romero en la musicalización. También el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Soy Darwin Serpa, les invito entonces a que tengan un excelente fin de semana, relájense, diviértanse, bueno, recobren esas energías, también descansando el fin de semana, y por supuesto, Dios mediante, estaremos el lunes una vez más desde las 2 y hasta las 4 de la tarde por acá por el Tren de la Tarde. Mayor Lazer, Nyla y Fuse, Light Up. Sí, vámonos con ese tema para que disfruten de este viernes, que comienza con buena música. Nos encontramos a las 6:30 de la tarde con nuestra emisión vespertina de la Radio del Sur. Gracias por viajar con nosotros. por la Radio del Sur.